Estos son los titulares del lunes 7 de marzo. Las hostilidades impiden nuevamente la evacuación de residentes de la ciudad ucraniana de Mariupol. Según Ucrania, Rusia bombardeó otras instalaciones nucleares. Japón planea considerar el cierre de su espacio aéreo a aeronaves rusas. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Un intento de evacuar a personas de la ciudad de Mariupol, en el este de Ucrania, ha fallado por segundo día consecutivo debido a que no se ha respetado un cese al fuego temporal. Los operativos de evacuación en la ciudad, de importancia estratégica, estaban planeados para el sábado y el domingo, según un acuerdo alcanzado entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, funcionarios de Mariupol señalaron que no pudieron llevarse a cabo en ninguno de los dos días debido a continuas agresiones. Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de efectuar ataques. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que apoya las evacuaciones desde la ciudad ucraniana, expresó preocupación. Publicó un mensaje en Twitter en el que manifestaba que la gente está viviendo con terror en Mariupol, desesperada por encontrar un lugar seguro. Las fuerzas rusas continuaron su ofensiva en muchas partes de Ucrania el domingo. Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, informó que se había llevado a cabo un ataque con misiles contra un aeropuerto situado en la ciudad de Vinnytsia, en el centro de Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que el aeropuerto estaba completamente destruido. Agregó que el ejército ruso está destruyendo las vidas y la infraestructura que el pueblo ucraniano ha construido generación tras generación. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que desde el que comenzó la invasión rusa en Ucrania, 364 civiles, incluyendo 25 menores, han perdido la vida. Por su parte, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el domingo. El Kremlin informó que durante el diálogo, Putin hizo hincapié en que él puede detener lo que denominó operativo militar especial solo si Ucrania pone fin a las hostilidades y cumple con las exigencias de Rusia. El comentario da a entender que Putin se está aferrando a sus exigencias de lo que él describe como la desmilitarización y neutralización de Ucrania. Se prevé que delegados de Rusia y Ucrania sostengan una tercera ronda de negociaciones, posiblemente hoy lunes. Sin embargo, parece que hay pocas perspectivas de lograr progreso. El Organismo de Energía Atómica de Ucrania dio a conocer el domingo que las fuerzas rusas bombardearon unas instalaciones de investigación nuclear en la ciudad de Járkov. Según el organismo, las instalaciones se hallan en el recinto del Instituto de Física y Tecnología de Járkov y llevan a cabo investigaciones con material nuclear. Agrega que aún se desconoce la magnitud de los daños, pero afirma que la superficie del edificio principal de las instalaciones se dañó en algunos lugares y que una subestación había quedado totalmente destruida. Denunció al agresor indicando: la Federación Rusa ha cometido otro acto de terrorismo nuclear. La semana pasada, las fuerzas rusas atacaron la central nuclear de Zaporilla, en el sureste de Ucrania, y se apoderaron de ella. El Ministerio del Interior ucraniano advierte que un ataque a unas instalaciones nucleares podría causar daños considerables. El sitio web del instituto mencionó que es una de las instalaciones de investigación física más grandes de Ucrania. Agrega que fue establecido en 1928 y que se ha dedicado a diversos tipos de investigación, incluyendo la nuclear, desde el derrumbe de la Unión Soviética. Según la Secretaría Técnica de Cooperación para la Eliminación de las Armas Nucleares de la ex Unión Soviética, con sede en Japón, el Instituto de Járkov mantiene material nuclear en su recinto desde la era soviética. La Organización Mundial de la Salud, OMS, advierte de un deterioro en los servicios de salud de Ucrania debido a la escalada de los operativos militares. En un informe publicado el sábado, la OMS señala que el conflicto ha provocado un gran número de heridos, incluyendo civiles. El organismo internacional agrega que las cadenas de suministro de medicamentos y bienes básicos se han visto afectadas y que se ha destruido infraestructura del servicio de agua y saneamiento. El informe habla de una escasez de medicamentos y personal de la salud y advierte que podrían morir más personas si se altera el servicio para los tratamientos de cáncer, diabetes y otras enfermedades crónicas, o si los profesionales de la salud no pueden responder a emergencias pediátricas. En el informe también se cita a la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, que calcula que la cifra de refugiados de Ucrania podría elevarse a 4 millones para julio de este año. La OMS explica que las poblaciones desplazadas están más expuestas a enfermedades transmisibles, como la COVID-19, y que el acceso a la atención médica podría ser un problema. El gobierno de Japón planea considerar el cierre de su espacio aéreo a aeronaves de Rusia como sanción adicional a ese país por su invasión de Ucrania. Una prohibición de esas características ya se encuentra en vigor en los Estados Unidos y países europeos. Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete, al que pertenece Japón, sostuvieron el viernes una sesión de emergencia en la que acordaron imponer más sanciones contra Moscú si no cesa sus ataques contra Ucrania. Algunos miembros del Partido Liberal Demócrata, el principal de la coalición gobernante japonesa, insisten en que Japón debe prohibir los vuelos rusos en su espacio aéreo, en consonancia con las naciones occidentales, a fin de aumentar la eficacia de las sanciones. También señalan que Japón debe instar a otros países asiáticos a tomar medidas similares. Sin embargo, algunos funcionarios gubernamentales temen que ese tipo de prohibición provoque que Rusia tome represalias y dicen que eso podría causar un grave impacto en las redes de distribución de Japón. En varias partes de Rusia, el domingo la gente salió a las calles a protestar contra la invasión del país a Ucrania. Miles de personas marcharon en el centro de Moscú rodeadas de efectivos de seguridad y gritando «no a la guerra». Un grupo de Rusia por los Derechos Humanos informó que se llevaron a cabo manifestaciones en 63 ciudades y que más de 4.500 personas quedaron detenidas. El presidente ruso Vladimir Putin firmó el viernes una ley que prohíbe exigir la suspensión de acciones militares, así como cualquier actividad que desacredite a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las protestas de los ciudadanos están ganando ímpetu en Rusia, a pesar de las restricciones impuestas por las autoridades. El gobierno metropolitano de Tokio confirmó 9.289 nuevos casos de coronavirus el domingo. La cifra está más de 1.000 contagios por debajo de la de una semana antes. En todo Japón se confirmaron 53.969 nuevas infecciones y 132 decesos. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social indica que 1.362 pacientes se hallaban graves en el país, 37 menos que el sábado. El domingo tuvo lugar el Maratón de Tokio después de 2 años consecutivos de suspensión del evento a causa de la pandemia. Este año se llevó a cabo implementando medidas de prevención de contagios. Alrededor de 19.000 personas compitieron en esta ocasión. El evento tuvo lugar con la participación de corredores aficionados. La última vez que fueron admitidos fue en 2019. Los participantes tuvieron que someterse a pruebas PCR antes de competir. Se dividieron en 3 grupos para garantizar que pudieran mantener distancia física entre sí durante la carrera. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El domingo se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa del primer aniversario del fallecimiento de una mujer de Sri Lanka en unas instalaciones de inmigración en Japón. Wishma Sandamali se hallaba detenida en instalaciones de la ciudad de Nagoya, en la región central del país, por estadía ilegal después de la expiración de su visado y murió a los 33 años de edad después de quejarse de problemas de salud. El año pasado, la Dirección de Servicios de Inmigración publicó un informe final en el que hace hincapié en que las instalaciones no contaban con un sistema de atención médica apropiado. Sin embargo, familiares de Wishma consideraron insatisfactoria esa explicación y el viernes demandaron al gobierno japonés por daños y perjuicios. El domingo se llevaron a cabo en unos 10 puntos de todo Japón actos para recordar a Wishma, prevenir que ocurran incidentes similares y lograr que se esclarezcan los hechos. Más de 20 personas, incluyendo simpatizantes y abogados, se dieron cita frente a la estación de Nagoya e instaron a la gente a pronunciarse contra las violaciones de los derechos humanos. Purnima, hermano menor de Wishma, dijo que si no se hacen cambios al sistema de inmigración, podría morir más gente. Agregó que esto podría prevenirse si se le proporcionaran las imágenes de video de Wishma en las instalaciones y pudiera mostrarlas a todo el mundo. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que el lanzamiento de un misil balístico norcoreano el sábado podría ser la segunda prueba en una semana para un satélite de reconocimiento militar en desarrollo. El ministerio publicó el domingo los resultados de su análisis del lanzamiento. Señala que el misil fue disparado a aproximadamente las 8:47 de la mañana desde la costa oeste norcoreana en dirección este. El proyectil alcanzó una altitud de aproximadamente 550 kilómetros y voló unos 300 kilómetros antes de caer en el mar fuera de la zona económica exclusiva de Japón. El ministerio sospecha que el lanzamiento del misil se realizó en una trayectoria elevada, es decir, en un ángulo más pronunciado de lo habitual. El domingo, Corea del Norte dio a conocer que había realizado otra importante prueba para el desarrollo de un satélite de reconocimiento. En su convención en enero del año pasado, el gobernante Partido de los Trabajadores mencionó el desarrollo de este tipo de satélite. Basándose en esa información, funcionarios del Ministerio de Defensa de Japón llegaron a la conclusión de que el lanzamiento era una prueba relacionada con el satélite posterior a otra realizada el 27 de febrero. Los funcionarios indican que Corea del Norte parece dispuesta a continuar sus lanzamientos bajo el nombre del desarrollo de satélites de espionaje. El ministerio señala que continuará recopilando y analizando datos y mantendrá la vigilancia para garantizar la paz y la seguridad de Japón. Los dos principales contendientes de la campaña presidencial de Corea del Sur buscaron el apoyo de los votantes en Seúl en el último domingo, antes de los comicios del 9 de marzo. Lee Jae-myung, del gobernante Partido Demócrata, y Yoon Suk-yeol, de la principal formación opositora, el Partido del Poder Popular, se encuentran parejos en las encuestas de opinión. Lee se ha desempeñado como alcalde y gobernador y afirma que una experiencia administrativa y la habilidad de tomar decisiones son requisitos para la presidencia, con el fin de poder responder rápidamente a crisis, revitalizar la economía y traer la paz a la península coreana. Su rival, Yoon, no cuenta con experiencia política. El domingo hizo campaña en Seúl y la vecina provincia de Gyeonggi. Yoon culpó al presidente Moon Jae-in de no lograr frenar el aumento de precios en el sector inmobiliario. Es uno de los principales puntos de preocupación entre los votantes. El líder de la oposición se comprometió a dar prioridad a los intereses del pueblo e hizo un llamamiento a un cambio de gobierno. La Comisión Electoral de Corea del Sur informó que la votación anticipada de 2 días hasta el sábado pasado había tenido una participación del 36,93%. Es la cifra más alta para unas elecciones nacionales desde 2014. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.